más a ti, mi amigo fiel. Juntos pasamos la feliz niñez, en estudiar y en juegos fue que aprendimos a leer y aprendimos a querer. Duro es morir, amigo fiel, cuando las aves hoy cantando están, cuando florece el mes de abril, que hay rosas lindas por doquier que mi tumba adornarán. Todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al Creador. Adiós papá, reza por mí, la oveja negra en la familia fui, por ti aprendí del bien y el mal. Para mí, adiós papá, voy a morir. Cuando las aves hoy cantando están, cuando florece el mes de abril, que hay rosas lindas.